¡Wow! ¡Qué bueno está esto! Empezó bien la noche. Gracias realmente a Tiempos Violentos. Gracias a Presión, a Cabezones, a Raíz por compartir este escenario. Y seguimos con Revolución.